19 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a compartir con ustedes ahora un audio de la docente e investigadora Alma Bolón hablando en la contraaudiencia sobre UPM2 que se realizó semanas atrás en Sarandí Grande, departamento de Florida, respecto a la intromisión que está realizando esta empresa en el sistema educativo en nuestro país. Sí, voy a referirme a tres aspectos de las actividades de UPM en la enseñanza uruguaya y al final voy a dejar planteada una pregunta en cuya respuesta voy a avanzar un poco. El primer aspecto al cual quiero referirme son los lugares en los que UPM, a través de la Fundación UPM, se hace presente en los diferentes subsistemas del sistema de educación uruguayo. La Fundación UPM se hace presente en primaria, se hace presente en secundaria, en liceos de bachillerato, en liceos de ciclo básico, se hace presente en formación docente, se hace presente en la universidad, es decir, en todos, si me olvidé, en la UTU, me estaba olvidando de nombrarlo, es decir, en la enseñanza técnica, en todas las instancias en donde hay educación pública uruguaya, UPM se hace presente. ¿Cómo se hace presente o cuál es la modalidad? Y por lo que aparece en las propias páginas de UPM, se hace presente a través de la Fundación UPM que suele asociarse en muchos casos a universidades privadas como la Universidad Católica o la Universidad de Montevideo, que aparecen también asociados en los proyectos, ¿no? Aparece también asociados ONGs o asociaciones filantrópicas, que uno podría calificar de filantrópicas, muchas de las cuales tienen su sede en Nueva York, estoy pensando en Reaching Uruguay, o otro tipo de ONGs o de asociaciones, de sociedades filantrópicas que se juntan con la Fundación Montevideo, se juntan con universidades privadas y con el acompañamiento y el beneplácito y muchas veces la legitimación, si no es la habilitación del gobierno nacional o de los gobiernos locales, elaboran proyectos. Un poco lo que estaba diciendo recién el compañero, en esa instancia en que DINAMA aparecía a la par, la DINAMA aparecía a la par de UPM, bueno, sucede algo semejante en una multiplicidad de proyectos, en que ya sea la inspección de primaria, ya sea el MEC a través de las habilitaciones que da, ya sean los gobiernos departamentales o las autoridades del CODICEN, en particular Wilson Neto, aparecen a la par de estas asociaciones, de esta asociación, de este conglomerado, Fundación UPM, universidades privadas y asociaciones como Reaching Uruguay. Entonces, eso tiene que ver un poco con la modalidad, ¿no? El primer aspecto, por el que pasé muy rápido, pero que se resume, UPM está penetrando en todos los niveles en que está organizada la enseñanza pública en Uruguay. Está en todos los niveles y está a través de estas especies de conglomerados con las universidades privadas y siempre con la anuencia y la legitimidad que les da la presencia del gobierno. ¿Cuáles son las ideas que suelen aparecer, que son los temas más frecuentes en estas actividades de la Fundación UPM en la enseñanza pública uruguaya? Cuando uno mira los nombres de los posgrados que organiza o cuando mira los nombres de los programas que tienen, bueno, los términos que ahí aparecen, que son recurrentes una y otra vez, son gestión, tecnología, gestión, tecnología, evaluación, ¿verdad? Son los grandes temas en los cuales UPM está interesada en participar. Por ejemplo, hay un posgrado dirigido a los directores de liceos y directores de escuelas, ya sean de escuelas públicas, de escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido, o urbanos o rurales. Me estoy olvidando de decir, debía haber dicho de entrada que la zona geográfica, física, en los cuales se implantan estos proyectos, son siempre las zonas en las que está UPM funcionando, ¿no? Con un criterio muy amplio, ¿no? Una serie de departamentos en los que está UPM. Y las escuelas, las autoridades de los centros de enseñanza que están en esa región, son invitados por UPM a realizar posgrados que son concebidos académicamente por la Universidad de Montevideo, y uno de los temas que aparece en el nombre del posgrado es gestión, ¿no? Es decir, como elemento fundamental de la enseñanza, la cuestión de la gestión. La Universidad Católica organiza otro posgrado dirigido a los docentes, el cual el tema del principal y que aparece en el nombre del posgrado es evaluación. Entonces, la evaluación, la gestión, los recursos tecnológicos son los puntos que parecen ser fundamentales para esta penetración de UPM en la enseñanza pública uruguaya. Y uno se sorprende un poco, porque uno diría más importante que la cuestión de la evaluación, más importante que la cuestión de organizar diplomas y posgrados y diferentes instancias de reflexión o de intentos de reflexión en torno a la evaluación o en torno a la gestión de un liceo o de una escuela, más importante que eso es reforzar, fortificar los conocimientos disciplinares que tengan los profesores, los maestros, ¿no? El problema principal es que los niños salgan de la escuela o que salgan del liceo en buenas condiciones de enfrentarse a la etapa siguiente, en caso de que vayan a ir a la universidad o en caso de que vayan a ir al liceo, que es lo que por ahora marca la ley, por lo menos en el ciclo básico. Entonces, para que los chiquilines salgan de la escuela y no fracasen en el liceo, en primer año de liceo, en segundo año de liceo, que tengan que abandonar o que les vaya mal o que egresen, pero que egresen por una especie de política de que tienen que egresar y no porque tengan los conocimientos suficientes, bueno, es un problema de evaluación, es un problema de que no saben porque los evalúan mal a los niños. Bueno, no, me parece que es que si no saben no es porque están mal evaluados, sino porque hay una especie de pérdida de lo que se entiende por los conocimientos que vale la pena transmitir. Entonces, llama la atención que en lo que se interesa UPM es en problemas como evaluación, gestión, avance tecnológico, desarrollo tecnológico en los centros de enseñanza, cuando uno diría los problemas van por otro lado. Pero llama menos la atención cuando uno ve que la cuestión de la evaluación, la cuestión de la gestión, la cuestión del desarrollo tecnológico en la enseñanza son son también las preocupaciones fundamentales que aparecen en los documentos del Banco Mundial y son las preocupaciones fundamentales que aparecen en algunas organizaciones que, aspirando a ponerse por encima de todos los partidos políticos, sin embargo, están llevando adelante políticas en el... están llevando adelante, promueven políticas que son las políticas que han llevado adelante todos los partidos políticos por los que han pasado, que ha tenido el Uruguay en los últimos tiempos. Estoy pensando en particular en EDUI 21, porque cuando UPM se asocia con la Católica, para, con la Universidad Católica, para hacer una, un posgrado dirigido a los profesores que están en ejercicio en las zonas en que UPM está. Y ese posgrado está orientado a la cuestión de la evaluación. Y uno ve que la cuestión de la evaluación, como si se ha convertido en un asunto que prácticamente se autonomizó de la enseñanza. Se fundó un instituto exclusivamente dirigido a evaluar la enseñanza. En el documento de DUI 21, que tiene ese documento 120 páginas, la palabra evaluación aparece 168 veces. Y uno dice, pero ¿puede ser que el problema fundamental de la enseñanza sea que las maestras no saben si tienen que poner un 5, un 8, un 7, un 4, un bien o un muy bien? ¿Puede ser que el problema, ese sea el problema de la enseñanza? ¿O qué se está haciendo a partir, qué gran humareda se está haciendo a partir de la cuestión de la evaluación? Y uno ve, bueno, esto viene desde el Banco Mundial, pasa por, ya por el Estado uruguayo, puesto que existe el Instituto Nacional de Evaluación, y después pasa por el DUI 21 y está después en los cursos que UPM les ofrece a los profesores que están ya ejerciendo en la zona de influencia, como UPM llama, a los lugares en donde está implantado. Bien, uno podría también preguntarse, bueno, pero dentro de todo lo que está haciendo UPM en la enseñanza pública, quizás hay cosas que no parecen tan criticables, ¿no? Hace dos días salió que se inauguró un aula tecnológica, otra vez, un aula tecnológica en Paysandú, en una localidad de Paysandú. Entonces uno dice, es ahora, la noticia está en la página de UPM de ayer, del 4 de mayo, ahí estaba la noticia. Uno dice, bueno, no está tan mal, ¿no? Un aula tecnológica en un lugar perdido, porque así lo plantean, en un lugar muy aislado en el departamento, puede estar bien. Pero, por lo que estaba diciendo recién, uno dice, bueno, está bien, pero al mismo tiempo, desde hace mucho tiempo, el BID primero, el Banco Mundial, el DUI 21, están con la cuestión de la cuestión tecnológica. Hemos pasado por el plan Ceibal, seguimos pasando con el plan Ceibal, y estas políticas en las cuales se encuentra UPM, se encuentra el Estado uruguayo, los gobernantes uruguayos y muchas veces los universitarios uruguayos que le dan tanta importancia a la evaluación, ¿hasta dónde ha habido evaluaciones de, por ejemplo, el plan Ceibal? Evaluaciones que permitan seguir pensando que la cuestión tecnológica es lo que va a resolver la cuestión de la educación en Uruguay. Entonces, está bien el aula tecnológica, pero evaluemos también los beneficios o los supuestos beneficios que debería haber traído la tecnologización, la enseñanza a distancia, semipresencial y todas esas formas que se usan para intentar mejorar o paliar los problemas de la enseñanza. Otro ejemplo, ¿no? En lo que nos podemos preguntar, bueno, quizás no está tan mal esta idea que se les ocurre, o esta iniciativa que tiene UPM, quizás no está tan mal, no hay que estar criticando todo. Pienso, por ejemplo, en este ómnibus que se inauguró para el departamento de Soriano en febrero de este año, el Charabón, ¿verdad? Que así se llama, le pusieron el nombre. Y que uno dice, pero qué bien, porque es un ómnibus que va a hacer un recorrido por todo el departamento, que va a recoger a escolares, va a recoger liceales, va a recoger estudiantes del UTEC y va a recoger también a docentes, y todo el mundo va a ser recogido, después distribuido en su lugar de enseñanza, y es un extraordinario servicio que se está brindando a los estudiantes para que no lleguen empapados a la escuela, ni se enfermen, ni para que puedan ir bajo todo clima. Uno dice, extraordinario, así lo dice, ¿verdad? Así encomia este proyecto el intendente de Soriano en el momento de la inauguración. Ahora después uno dice, pero qué curioso, porque se supone que en Soriano, en Fray Bentos, ¿hace cuánto tiempo que está Bosnia 1, primero ex Bosnia 1, no, UPM 1, ex Bosnia? ¿Cuánto tiempo hace que está? Hace más de 15 años. Entonces, ¿cómo, si es un ómnibus tan necesario, como salta a la vista que lo es, si es un ómnibus tan necesario, ¿cómo fue posible que hubiera que esperar 15 años para que ese ómnibus apareciera gracias a la generosidad de UPM? Hay algo raro, ¿no? Hay algo muy raro. ¿Cómo es posible que no se haya, que la intendencia, que el gobierno nacional y el gobierno departamental, teniendo en su territorio a uno de los una de las inversiones que iban a ser la mayor inversión de la historia del Uruguay, cómo no tuvieron dinero, teniendo esa mina de oro en su territorio, no tuvieron dinero departamental o estatal para poner un ómnibus para cumplir con esa función que ahora a todo el mundo le parece tan extraordinariamente bienvenida y que no se habían puesto, que fue necesario esperar a UPM2 para que apareciera el ómnibus. Ómnibus que, por otro lado, volviendo con esta idea, que es la idea de la soberanía y la idea de ese estar a la par, aparece en el ómnibus a la par Fundación UPM, los logos, Fundación UPM a la par de el logo del departamento, como si fueran lo mismo, ¿no? El logo de una empresa y el logo de un departamento. Entonces, y con esto termino. Voy a poner otro ejemplo de estas iniciativas que uno podría decir, bueno, no están tan mal, pero que sobre las que creo que tenemos que preguntarnos, no estarán tan mal, pero me parece que son regalos envenenados, porque ¿cuáles son los costos de estos regalos que se están haciendo? Voy a poner el ejemplo de otro diploma, ¿no? Que es un diploma en pensamiento positivo, no quiero decirlo de manera muy tergiversada, es un posgrado en está la cuestión del pensamiento positivo y está dirigido, es un posgrado alentado por UPM, está en la página de la Fundación UPM, y está dirigido a los maestros y a los profesores para que después puedan fomentar en los escolares y en los liceales la autoestima y el pensamiento positivo y las competencias socioemocionales. Entonces uno dice, está bien, porque hay que tener pensamiento positivo. Si no lo tuviéramos, no estaríamos acá, ¿no? Porque esperamos algo positivo de esta reunión, aunque lo más lo positivo sea que otros se enteren. Es decir, uno siempre apuesta a que algo va a funcionar y no a que va a salir mal, ¿no? Entonces uno tiende a tener pensamiento positivo para no quedarse en la casa, en el sillón, mirando televisión. Pero al mismo tiempo uno sabe que no todos piensan que lo que estamos haciendo acá es algo positivo. Hay quienes piensan que lo que estamos haciendo es bastante negativo porque supone críticas. Con lo que quiero decir, está muy bien tener pensamiento positivo, solo que no siempre todos estamos de acuerdo en lo que es positivo y en lo que es negativo. Entonces, aquí se está enseñando a maestros y se está enseñando a profesores a que les enseñen a los niños lo que es un pensamiento positivo. ¿Y quién lo enseña? Lo enseña UPM. Entonces uno dice, qué curioso, porque es muy probable, ¿verdad? Es muy probable que UPM tenga conflictos laborales. Por algo está la discusión con el cambio, está tan trancado el asunto de cambiar la legislación laboral. ¿Por qué se le da tanta importancia a la legislación laboral? Y bueno, porque están intentando coartar los posibles conflictos. ¿Y por qué? Y bueno, porque forma parte de la vida empresarial tener conflictos con las personas que trabajan. Y todos estos niños y estas maestras que van en los ómnibus de UPM y que han seguido cursos de pensamiento positivo, en el cual lo positivo es ser proactivo, colaborar, no criticar. Llegado el momento en que sus padres o sus novios o sus tíos o sus hijos o sus padres estén en una situación de conflicto con la empresa, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué grado de heroicidad se les va a pedir a esas maestras, a esos profesores, a esos alumnos para que renuncien al ómnibus, para que renuncien al aula, a la computadora del aula tecnológica? Entonces, se está poniendo a la población, se le está diciendo, bueno, ustedes o van a ser héroes o van a ser personas totalmente doblegadas, porque el Estado no los va a defender, no los está defendiendo ya. Gracias. Muchas gracias, Alma.